Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Hoy en Lluvia con Truenos entrevistamos a una activista que formó parte de la lucha por la liberación animal a finales de los años 70 y principios de los años 80 en Inglaterra, siendo uno de los fundadores del Frente de Liberación Animal. Nuestro invitado de hoy es Ronnie Lee, activista inglés desde la década de los 70. Durante esta hora vamos a tener la suerte de escuchar la historia por la lucha de la liberación animal de boca de uno de sus miembros más activos y que a día de hoy sigue participando de este movimiento. Esta entrevista ha sido realizada a distancia por medio de emails y notas de audio que Ronnie nos ha ido enviando y contestando nuestras preguntas. Además, queremos agradecer a la compañera que nos va a dar apoyo lingüístico otra vez más. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras, grabando este programa que promete ser muy especial. Y bueno, pues también queremos darle muchas gracias, por supuesto, a Ronnie por habernos dedicado su tiempo y por haber contestado las preguntas para esta entrevista. Y sin más dilación, pues vamos a empezar con ella y vamos a poneros un poquito en contexto. En agosto de 1974, Ronnie Lee y Cliff Goffman fueron arrestados por tomar parte en un asalto a un laboratorio de experimentación animal en Bicester y sentenciados a 3 años de prisión, durante los cuales Ronnie Lee protagonizó la primera huelga de hambre para conseguir comida y ropa vegana. Tras 12 meses fueron puestos en libertad condicional y en 1976 Ronnie Lee reorganizó de nuevo la Band of Mercy. Sin embargo, parece ser que el nombre no sonaba bien en el sentido en que Ronnie Lee lo veía como un nombre propio de un movimiento revolucionario. Lee quería un nombre que persiguiera a aquellos que maltrataban y usaban animales. Finalmente surgió el nombre de Animal Liberation Front, Frente de Liberación Animal. A día de hoy, ALF son las siglas que representan a las activistas de todo el mundo que ponen en práctica la acción directa sin ningún líder. Empezamos con la primera pregunta. Ronnie, formaste parte de la Band of Mercy, como decíamos, y este nombre ya estaba inspirado por otro colectivo de activistas del siglo XIX con este mismo nombre. ¿Podrías hablarnos brevemente de él? Sí, la Band of Mercy fue el nombre original del Frente de Liberación Animal. Fue en 1973. Los 6 tuvimos una reunión en Londres para hablar de emprender la acción directa. Y decidimos formar un grupo llamado la Band of Mercy. Y la razón era que en el siglo XIX, en Irlanda, había un grupo joven dentro de la sociedad real para la prevención de la crueldad contra los animales, que se llamaba así y que a veces utilizaba la acción directa, como una vez que dañaron armas que iban a ser usadas para disparar animales, por ejemplo. Queríamos revivir el espíritu de ese grupo en la acción directa que nosotros asumimos, así que nos llamamos la Band of Mercy. En 1974, antes de que naciera el Frente de Liberación Animal, os encarcelan a ti y a Cliff Goodman. ¿Cómo afrontáis esa primera experiencia con la cárcel? Arrested in connection with Band of Mercy actions. Sí, en 1974, Cliff y yo fuimos arrestados en conexión con las acciones del grupo Band of Mercy. Estábamos en un asalto a un sitio que criaba y suministraba animales para laboratorios, y el guarda de seguridad de ese sitio nos vio y llamó a la policía. Y rodearon el lugar y nos arrestaron. Estuvimos arrestados y en prisión probablemente como 10 días. Y luego fuimos liberados. Y después fuimos a juicio el año siguiente, en la primavera de 1975. Teníamos bastantes cargos contra nosotros. Una de las cosas que intentamos hacer fue destruir un laboratorio. Una de las cosas que queríamos hacer era destruir un laboratorio de experimentación que iba a ser construido. Hicimos bastante daño a ese sitio. Habíamos estado implicados en bastantes asaltos a sitios que criaban y suministraban animales a laboratorios, por ejemplo. Y terminamos siendo condenados a 3 años de prisión y estuvimos cada uno un año, 12 meses, porque ninguno de los dos habíamos estado en prisión antes, así que nos liberaron antes de esa condena de prisión. La verdad es que yo lidié con la prisión bastante bien. Quiero decir, evidentemente fue una experiencia extraña, pero traté de sacar lo mejor de aquello. Leí mucho y realmente no me afectó tanto. ¿Cómo viviste el movimiento de aquella época cuando te encontrabas en prisión? Yes, when Cliff and I were in prison, I was worried that the animal liberation movement or certainly Sí, cuando Cliff y yo estábamos en prisión, yo estaba preocupado de que el movimiento de liberación animal o el movimiento de acción directa para liberar animales podría desaparecer. La razón para eso es que tenía miedo de que la gente tuviera miedo de ir a prisión también y podrían no continuar con ese tipo de acción. Hubo una acción que ocurrió durante nuestra estancia en prisión que realmente elevó nuestro espíritu. Un tipo liberó unos beagles de un laboratorio donde hacían experimentos con tabaco. Eran forzados a fumar cigarrillos en ese laboratorio del noroeste de Inglaterra. Y ese tipo rescató a algunos de los beagles. Y eso realmente nos animó. Tener noticias de eso hizo que supiéramos que la gente continuaba con la acción directa, a pesar de que nos habían metido en prisión. Durante ese periodo de encierro, realizaste la primera huelga de hambre del Movimiento de Liberación Animal para exigir comida vegana. ¿Cómo reaccionaron los responsables de la cárcel ante algo tan inusual en aquella época? Yes, when I was put in prison in 1975. Sí, cuando me metieron en prisión en 1975, les dije que era vegano. Y me dijeron que solo podían darme la dieta vegetariana y que tendría que comer lo que podía de ahí. Y por supuesto yo no estaba satisfecho con eso, así que empecé una huelga de hambre para pedir una dieta vegana real. Y estuve en huelga de hambre 10 días. Me movieron de la primera prisión a otra en la que había un hospital y me metieron en ese hospital cuando llevaba unos días. Pero después de 10 días vino a verme el funcionario a cargo de cocina y me dijo que habían decidido que iban a darme una dieta vegana. Y mantuvo una conversación conmigo sobre lo que podían proveerme. Y yo planifiqué una especie de posible menú con la comida que podía comer. Y eso fue genial. Significaba que pude dejar la huelga de hambre y la prisión accedió a mis reivindicaciones al final. Pero fue limitado en realidad porque solo se me aplicaba a mí como individuo. No era un principio general dar dieta vegana a todas las personas veganas en prisión. Era solo yo en mi batalla que había ganado para mí mismo. Pero afortunadamente más tarde, la sociedad vegana inició una campaña para que las personas veganas en prisión, a las personas veganas en prisión se les diera la dieta vegana dentro de la cárcel. Y fue exitosa. Así que hoy día, si alguien va a prisión, sí tiene derecho a exigir una dieta vegana. Durante tus diferentes estancias en prisión, ¿qué relación tenías con el resto de presos? ¿Cómo reaccionaban ante personas encarceladas por luchar por los animales? My relationship in general with other prisoners during my various prison sentences was really pretty good. Sí, mi relación en general con otras personas presas en mis distintas condenas fue bastante buena. Para muchas era extraño que alguien estuviera en prisión por luchar por los animales. They themselves were often in prison for something that involved personal gain. Porque ellas mismas estaban en prisión con frecuencia por cuestiones que implicaban ganancia individual. Fuera por robos, sin violencia o en casas. Por lo que podemos llamar motivos egoístas en lugar de luchar por otros. Así que muchas pensaban que era extraño que estuviera allí por tratar de salvar animales. 120 mice from a place y hubo una de las veces, creo, que era en mi segunda vez en prisión, por rescatar 120 ratones de un lugar que estaba suministrando animales a laboratorios. Y cuando las otras presas me preguntaron por qué estaba en prisión, y les dije que estaba allí por sacar estos ratones, me preguntaban que si esos ratones eran valiosos o si iba a venderlos y sacar dinero. Eso es lo primero que pensaron, porque sus mentes estaban en la línea como de hacer las cosas por ganancia personal. Pero una vez que les explicaba que los rescataba porque eran torturados en el laboratorio, las presas eran muy amistosas. Una vez que entendían mi motivación y entendían las razones por las que estaba en prisión, tenía mucha compasión por parte de las otras personas presas. Ahora nos gustaría saber cómo se creó el Frente de Liberación Animal. Well, the ILF started off really being called the Band of Mercy, and I've spoken earlier. Bueno, el Frente de Liberación Animal empezó llamándose Band of Mercy, y ya he hablado antes de cómo se formó en 1973. Y entonces Cliff y yo fuimos a prisión en 1975 y salimos en 1976. And we came out of prison in 1976. When I came out of prison, I was really pleasantly surprised. There was a lot of people wanting to do the same thing as we. Cuando salí, estaba muy gratamente sorprendido de ver que mucha gente estaba deseando hacer lo mismo que nosotros habíamos hecho, que quería implicarse en ese tipo de acción directa. Pero había un sentimiento general entre esta nueva gente. No estaban muy contentas en el nombre porque no contenía ninguna alusión a los animales y sonaba a organización religiosa. Así que decidimos cambiar el nombre a algo que dijera a qué se dedicaba la organización. Y eso era el Frente de Liberación Animal, porque iba sobre liberación animal. Así que aunque la Band of Mercy empezó en el verano de 1973, fue en el verano de 1976 cuando el nombre cambió a Frente de Liberación Animal. Un gran nombre que la verdad es que no ha dejado de sonar. ¿Qué crees que hizo que tuviera tanto éxito el FLA y que se extendiera por todo el mundo? There were two areas really where the ALF was very successful in the UK. Había dos áreas en realidad donde el Frente de Liberación Animal tenía mucho éxito en el Reino Unido. La primera era contra la experimentación animal, contra la industria de la vivisección. Y lo que pasó fue que en los años en que el Frente de Liberación Animal estuvo más activo, el número de experimentos que se llevaron a cabo en el Reino Unido se redujo de como 6,5 millones por año a algo por debajo de 3 millones por año. Así que hubo una disminución enorme en el número anual de experimentación animal cada año. Y no había ninguna otra razón que lo explicara, además del Frente de Liberación Animal. Y lo que creo que pasó fue que el Frente de Liberación Animal causó miedo entre quienes experimentaban con animales y las empresas que llevaban a cabo los experimentos, y las presionó para así utilizar otros métodos no animales para sus experimentos. Y eso causó una reducción en el número de experimentos con animales. Así que el Frente de Liberación Animal fue exitoso en cerrar algunos laboratorios individuales que hacían experimentos con animales y también cerrando sitios que criaban y suministraban animales para experimentación. El área con mayor éxito fue la reducción general en el número de experimentos con animales. El segundo área donde el Frente de Liberación Animal fue muy exitoso en el Reino Unido fue contra la industria de la piel. Si volvemos a los 70, 80, realmente cada pueblo en el Reino Unido tenía una tienda de pieles. E incluso en los suburbios de las grandes ciudades también había tiendas de pieles, no solo en el centro. También en las grandes almacenes siempre había un departamento de pieles. Y después de unos cuantos años de campañas del Frente de Liberación Animal contra estas premisas, el comercio y la industria de la piel estaba muy devastada y nunca se recuperó de eso. Y hoy solo existe un solo departamento de pieles en la cadena Harrods en Londres, que tiene un departamento de pieles. Y el único sitio donde encontrarás tiendas de pieles en la calle es una que hay en un pequeño área en el centro de Londres. Y eso es un efecto a largo plazo. Y la razón para eso fue económica, porque recibieron tantas pérdidas financieras, sufrieron tantas pérdidas financieras que no pudieron seguir vendiendo piel. And I think the reason why the ALF spread really all over the world. Creo que el motivo por el que el Frente de Liberación Animal está tan extendido por el mundo es porque era tan fácil para cualquiera llevar a cabo acciones del FLA siempre que las personas se guiaran por los principios del FLA, que era acción directa contra la propiedad privada y para salvar animales, y que se pusieran esfuerzos para que ninguna persona o ningún otro animal sufriera daños en el desarrollo de las acciones. Si la gente se ceñía a esos principios, entonces podía reclamar sus acciones como acciones del Frente de Liberación Animal. Por eso creo que fue tan fácil que se extendiera tanto. Take my life, she'll be my life. You take my flight, hug you like you're dead. Harry was caught up, had to benefit my cake. Toxic drugs and medicines and dreams that help me fail to guess. They didn't want to stop us, but they couldn't pretend to survive and let us stop it for us. Llegó un momento en el que se alcanzó el pico de actividad del Frente de Liberación Animal, en el que se calculaba que daba una media de 6 acciones cada noche en el Reino Unido. ¿Sabes cómo se vivía esta presión por parte de la industria de la explotación animal? Sí, hubo un tiempo en que la actividad del Frente de Liberación Animal era muy frecuente, aunque algunas de estas acciones eran muy pequeñas, como por ejemplo romper ventanas de tiendas de peleterías o carnicerías. Y el número de estas pequeñas acciones incrementaba el total número de las acciones del Frente de Liberación Animal. Y el efecto en la industria de la explotación animal ese efecto dependía del tipo de abuso del que se trataba. Contra quienes comerciaban con pieles animales, las acciones eran muy efectivas y llevaron a una gran reducción en la industria peletera. Contra otras de áreas de explotación animal creo que no fue tan efectivo. Por ejemplo, cuando se dañaban las ventanas de las carnicerías, los escaparates de las carnicerías, que fueron bastantes. Pero realmente no creo que eso tuviera un efecto en la industria de la carne globalmente. Porque lo que pasaba es que si una carnicería tenía que cerrar y la gente quería seguir comprando carne, iba a otro sitio a comprar, como por ejemplo un supermercado. Así que no creo que las acciones del Frente de Liberación Animal contra la industria de la carne fueran efectivas. Pero, como he dicho antes, contra el comercio de pieles y la experimentación animal, pero esas acciones fueron muy efectivas y llevaron a la reducción en esas dos áreas industriales. También te detuvieron y enviaron a prisión cuando eras portavoz del grupo de apoyo al Frente de Liberación Animal. Parte del tiempo de condena lo pasaste preso como categoría A, es decir, de especial vigilancia y alto riesgo. ¿Nos puedes contar un poco cómo fueron las medidas punitivas en prisión en ese momento? Sí, cuando me sentenciaron a 10 años de cárcel en 1987, y cuando me metieron en prisión por primera vez, fui categorizado como preso de tipo A. Y creo que la razón no era porque fuera considerado especialmente peligroso, sino simplemente que había unas cuantas celdas que estaban asignadas a presas de tipo A y que a las carceleras les gustaba mantener ese tipo de celdas llenas porque les daba más trabajo. Implicaba que podían emplear a más porque tenía que haber más funcionarias para ocuparse de las clasificadas como A. Y les gustaba tenerlas llenas. Como me habían condenado a 10 años, me pusieron en una de esas celdas especiales y me trataban como un preso de esa categoría. Eso significaba varias cosas. En primer lugar, las paredes de la celda eran más gruesas que una celda normal y las barras y las ventanas eran más gruesas para prevenir huidas. Los muebles de la celda estaban hechos de cartón, supongo que para evitar que lo usara como algún tipo de arma. Normalmente eran de madera, pero esas eran de cartón en la celda de categoría A. Pero el cartón era muy duro, quiero decir, podía hacer saltos en la silla de cartón porque era tan duro, porque yo solía hacer ejercicios para tratar de mantenerme en forma. La otra cosa era que como preso de categoría A tenía que ir acompañado por tres funcionarios. Si quería ir al baño, los tres iban conmigo y se quedaban fuera. Se quedaban allí mientras yo entraba. Había una hora de ejercicio al día y para las presas de categoría A era una jaula de metal grande. Y los funcionarios de prisión me rodeaban fuera de la jaula con perros y andaban alrededor de la jaula por una hora entera. Y esa era la diferencia con las presas de categoría A respecto a las presas ordinarias. Y creo que fui preso categoría A durante 6 semanas, hasta que luego un preso que era un violador fue condenado a 10 años también, y parece que le consideraron más peligroso que a mí. Y me sacaron de mi celda y le pusieron a él en ella. Y me movieron a una celda ordinaria en otra parte de la prisión. Durante tu estancia en la cárcel hiciste la revista Arcángel. ¿Cómo surge la idea y cuál era la motivación de la revista y sus objetivos? How the Archangel magazine came about. Before I was put into prison. ¿Cómo empezó la revista Arcángel? Bueno, pues antes de meterme en prisión por mi condena de 10 años, había habido una revista de apoyo al CLA. Y la persona que editaba aquello fue enviada a prisión. Y también la siguiente persona que continuó con la edición también fue a prisión. Así que por un tiempo eso no continuó. Radical magazine was needed. Así que yo sentí que hacía falta otra revista radical que realmente informara a la gente sobre la acción directa, sobre lo que estaba pasando, sobre todo tipo de acciones para la liberación animal. And also where discussion could take place about y también donde pudiera haber discusión sobre cuál era la mejor manera de implicarse en acciones y donde la gente pudiera compartir ideas. Y entonces yo, de hecho, mientras estaba en prisión, escribí la primera edición de Arcángel. Y a través de las visitas que recibía de amigas, tuve la posibilidad de sacar el trabajo que había escrito, y otro amigo que estaba fuera compiló la revista y la imprimió. But then what happened was the Pero entonces lo que ocurrió fue que la Research Defense Society, una organización que promueve y defiende la experimentación animal, protestaron ante el gobierno porque yo pudiera escribir esa revista desde prisión. Y entonces la prisión restringió lo que yo podía escribir en la revista. Ya no podía darles mi trabajo a las visitas amigas. Podía escribir artículos en la revista, pero podían ser solo parte de cartas ordinarias que yo enviara desde la prisión. Y el número de cartas era restringido, así que no podía escribir tanto para la revista. Pero otra gente de fuera empezó a escribir artículos, así que la revista consiguió seguir adelante y continuó por bastantes años después. Tras un corto periodo de tiempo, también comenzasteis a tener problemas con la publicación, como os has comentado, y a ti te prohibieron enviar textos desde la cárcel y tu compañera estaba a punto de entrar en prisión por acciones del Frente de Liberación Animal. ¿Cómo se consiguió que continuase la revista? Si nos puedes contar un poco más en detalle. Well, I've really answered this question in my previous answer to question. Bueno, realmente ya he contestado a esta pregunta en mi respuesta anterior a la pregunta 10. Como he dicho, cuando ya no podía seguir escribiendo tanto para la revista. And also when the person y también cuando la persona que recopilaba el material de la revista también ella fue encarcelada. Pero entonces otra persona retomó la publicación de la revista y de hecho había dos o tres personas que se convirtieron en editoras en un momento u otro y por eso el proyecto continuó bastantes años. A finales de los 70, principios de los 80, formaste parte del grupo de apoyo al Frente de Liberación Animal. ¿Puedes explicarnos un poco la función de este grupo? Really part of the ALF supporters group. I was the realmente press officer yo no era parte del grupo de apoyo del Frente de Liberación Animal. Yo era el encargado de prensa del Frente de Liberación Animal. Y el grupo de apoyo lo empezó un amigo mío que por motivos de salud no podía participar en la acción directa. Pero quería ayudar al FLA. Así que inició este grupo de apoyo que tenía como dos funciones, al menos en aquel momento. Una era proporcionar apoyo a las personas presas del Frente de Liberación Animal. En otras palabras, alentar a la gente para escribir cartas a las presas, recaudar fondos para ellas, para todo lo que necesitaban en prisión y para apoyarlas cuando salían de prisión. Y la segunda función era promover las acciones del FLA y financiar esas acciones. El grupo de apoyo realmente recaudaba dinero, le pedía a la gente que mandara dinero que luego daba a las activistas para apoyar las acciones. Y más o menos lo que pasó fue que empezó de un modo discreto con una revista que costaba muy poco sacar, pero con el paso del tiempo la revista empezó a ser mejor, a ser de mejor calidad, incluir fotografías, estaba mejor producida. And basically the guy who originally produced the magazine, because y básicamente el tipo que originalmente editaba la revista empezó a tener problemas de salud y la retomó Vivian Smith, que fue posteriormente enviada a prisión por la producción de la revista en conexión con ello. Cuando a mí me sentenciaron a 10 años, a ella le sentenciaron a 4. Y eso tuvo mucho que ver con su implicación con la producción de la revista del grupo de apoyo. find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. Con el paso de los años, los medios de comunicación fueron abandonando posturas favorables hacia las acciones del Frente. Optaron por una vía más amarillista, por el sensacionalismo, la manipulación. Pensamos que a veces confiar en los medios masivos para lanzar un mensaje puede ser peligroso porque estos los pueden manipular y tergiversar, pero sin embargo también vemos que usando solo los medios de contrainformación afines el mensaje puede llegar a un porcentaje de personas mucho más pequeño. Según tu opinión, Ronnie, ¿cuál sería la forma correcta de difundir el mensaje detrás de una acción o una campaña? Sí, en los primeros estadios de las campañas del Frente de Liberación Animal, cuando era la Band of Mercy, la cobertura de los medios sobre las acciones podía ser bastante positiva y amable. Pero a medida que las acciones del FLA crecieron y empezaron a ser una amenaza para negocios grandes, porque los medios son parte de las grandes empresas, se volvieron contra el FLA y empezaron a tratarnos como terroristas. Publicaban artículos contra nosotras y muy desagradables. Y por supuesto teníamos nuestros propios medios de comunicación que de un modo humilde podía difundir nuestros propios mensajes sobre nuestras acciones, como el grupo de apoyo del FLA y el boletín informativo, por ejemplo, pero obviamente tenía una audiencia pequeña. Era difícil en aquellos años porque, aparte de los medios convencionales, los periódicos, la televisión, la radio, no había otro tipo de medios aparte de publicaciones pequeñas que producía el movimiento por los derechos de los animales. Ahora es diferente porque tenemos las redes sociales. Así que es más fácil para los militantes de la liberación animal ahora mostrar nuestro lado de la historia, por expresarlo de alguna manera, y realmente educar a la gente sobre la realidad de lo que les está pasando a los animales y las razones por las que la gente lleva a cabo acciones de liberación animal. En esos años, la gran organización PETA, traducida al castellano como Personas por el Trato Ético Animal, ayudó al ALFA a difundir su mensaje, algo que hoy pues, nos puede parecer bastante impactante o curioso. ¿Qué opinas a día de hoy de esta gran organización? Yes, PETA... were sympathetic to the ALF. This was mainly. Sí, PETA eran afines al Frente de Liberación Animal. Esto ocurría sobre todo en los Estados Unidos, porque PETA obviamente empezó como organización en Estados Unidos. Ahora hay una organización más grande de personas por el trato ético hacia los animales, por sus siglas en inglés, en Inglaterra, pero entonces era básicamente una organización en los Estados Unidos. Y sí, eran amables con el FLA y hablaban de las acciones del Frente de Liberación Animal en sus publicaciones. Yo tengo como sentimientos encontrados acerca de PETA en la actualidad. Por un lado, no podemos negar que han convencido y alentado a mucha gente a asumir el veganismo y a estar a favor de la liberación animal. Por otro lado, tienden a usar métodos dudosos a veces al difundir su mensaje. Han sido acusados de sexismo y racismo, por ejemplo, en algunas cosas que hacen. Una vez más, creo que esto aplica sobre todo a la organización en Estados Unidos. En Reino Unido parece que esto no es tan así. Pero bueno, parece que esto, sobre todo en los mensajes que envían a quienes les apoyan, parece eso, que tienden a focalizarse en pedir donaciones para hacer cosas, a diferencia de otras organizaciones, alientan a la gente a tomar partido de las acciones. Ellos parecen más centrados en recaudar dinero y aún así hay muy buen material en la web de PETA en Reino Unido, en particular sobre el coronavirus y cómo la opresión animal ha causado esto. Hay buen material sobre esto, así que como he dicho, tengo muchos sentimientos encontrados sobre ella. Vale, ahora también nos gustaría saber sobre la Unión Británica contra la vivisección, perdón, ahora mismo que se llama Cruelty Free, pues que en su tiempo cedió las oficinas para instalar el gabinete de prensa del Frente de Liberación Animal. A día de hoy, pues la unión entre las organizaciones así más de masas o mainstream, como puede ser PETA, como puede ser esta organización, y los grupos de base han perdido la conexión, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco cuál es tu opinión al respecto? Yes, in the towards the late 70s, the sí, en los 70 o hacia el final de los años 70, la Unión Británica por la Abolición de la Vivisección me permitieron tener un despacho en sus oficinas para llevar la sección de prensa del FLA. Y después, cuando se mudaron a unas oficinas más grandes, me dieron una oficina para mí solo. Y eso implica que eran muy afines al FLA. Pero el punto de no retorno llegó cuando quisimos hacer a la BUAV incluso más cercana de lo que era, y quisimos que nuestra gente fuera elegida para su comité, para tener más afinidad. Y descubrieron esto, que estábamos planeando esto, y nos echaron de las oficinas, de las oficinas de prensa. Y después de eso, gradualmente fueron desradicalizándose. Y a día de hoy no son una organización radical de base, ya para nada. En los primeros años organizaban manifestaciones, marchas, y realmente querían tratar de movilizar a la gente. Y eso no pasa ahora. Realmente solo quieren donaciones de la gente y han vuelto en parte a no ser un grupo radical. That's maybe a result of them. Y eso puede ser resultado de. Once those people were working in a big office, perhaps. De bueno, de haber estado trabajando en una oficina muy grande. Made them become. Y quizá ese tipo de organización les ha podido hacer menos radicales. Bueno, después de toda esta mochila de activismo que traes y todas estas historias, nos preguntamos actualmente cómo es tu activismo y por qué haces este tipo de activismo ahora. Si nos puedes contar un poquillo en qué estás haciendo. Nowadays I'm very much involved in vegan outreach, doing vegan. Hoy día estoy muy implicado en la difusión del veganismo. Very important because if we're going to achieve widespread animal liberation. Creo que es muy importante porque si vamos a conseguir algún día extender la liberación animal. No lo vamos a conseguir si no formamos parte de una gran cantidad de personas que creen en ello, que están a favor de la liberación animal, en oposición al especismo y del supremacismo humano. Así que por esto, para mí, la educación, la formación sobre veganismo es de importancia vital. Y es por esto que estoy muy implicado en un grupo local vegano allí donde vivo, en el que intentamos hacer cuantas más acciones posibles y tratamos de persuadir a más personas para que adopten un estilo de vida vegano. Yo intento usar el ejemplo de nuestro grupo para mostrar a otras personas en otras áreas que se puede hacer para difundir el mensaje del veganismo. También nos gustaría saber si además de contribuir al movimiento por y para la liberación animal, pues participas o has participado en otros movimientos contra la opresión y la dominación. Yes, I've been involved in several other movements. Sí, he estado implicado en bastantes otros movimientos. En los comienzos de los 70 estuve implicado en una organización que se llamó la Campaña para la Retirada Británica del Norte de Irlanda, que se oponía a la ocupación británica del norte de Irlanda y queríamos que las tropas británicas fueran retiradas de Irlanda e íbamos por ahí repartiendo panfletos a los soldados contándoles sobre maneras en que podían dejar el ejército si estaban en desacuerdo con estar allí, con estar implicados en esa situación. Y me llevaron junto a otras muchas personas a juicio por eso, por conspiración y por alentar a soldados para que dejaran el ejército. Pero por suerte fuimos todas declaradas inocentes. Y también cuando salí de prisión la primera vez estaba implicado en un movimiento de ocupación en el norte de Londres, en el que abríamos casas para que vivieran personas sin hogar y les ayudábamos a entrar a las casas, a mudarse, a conseguir muebles, reclamar ayudas del gobierno. Y también, bueno, obviamente también siempre he estado en contra del Partido Conservador y he participado en bastantes manifestaciones contra ese partido en Londres y por todo el país. Y también en años más recientes he estado implicado en ayudar a gente con diversidad funcional, en ayudarles a reivindicar ayudas que el gobierno les ha quitado, porque el gobierno ha hecho una campaña para retirar esas ayudas y ha ayudado y apoyado a algunas de estas personas a luchar por reclamar esa devolución de sus ayudas. Bueno, pues sin darnos cuenta, se nos ha pasado la hora que teníamos para el programa. y tenemos que cortar aquí. Pero bueno, esto no se acaba en este programa. Dentro de 15 días continuaremos con la entrevista. Y bueno, con esta par de últimas preguntas ya íbamos anticipando un poco lo que será la próxima edición, la línea que continuará la segunda parte. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado de este rato, tanto como nosotras, conociendo un poquito más de la historia de nuestra lucha. We'll be right back. ya sabéis que nos podéis buscar en nuestros últimos podcasts, en programas, en lluviacontrenosradio.org, en iVoox y en Spotify, que aparecemos ahora recientemente. También estamos en las redes sociales, como siempre, en Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar en @lluviacontruenos. Os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@riseu.net. También os recordamos que estamos en las ondas de las radios libres de Radio RSK, de No Barris, Radio Malva desde Valencia, Radio Cuca desde Oviedo y en Radio Almaina desde Granada. Os agradecemos a todas, os damos muchísimas gracias por remitirnos y hasta dentro de 15 días y cuidaos mucho. Salud y antiespecismo.